La vida un día se detiene, desde fuera ves pasar. Los días como un regalo sin sentido, nada más. Resaca tras borrachera, es algo tan natural. No saber si es la mañana o la tarde al despertar. Cada día es más duro respirar, cada noche es amarga. Cada día es más fácil olvidar, cada noche es más larga. Tu última mujer se ríe y dice al abandonar. Enfrentarse a tus mentiras es perder sin apostar. Y otra vez será una espalda, lo único que ha de quedar. Emboscada en la memoria, junto a otras espaldas más. Cada día es más duro respirar, cada noche es amarga. Cada día es más fácil olvidar, cada noche sin ti es más largo. Roto que un ideal, más cansado que un vampiro soñando en su funeral. Y si no te das un tiro es por la seguridad que dentro de tu cabeza tienes balas de cristal. Cada día es más duro respirar, cada noche es amarga, cada día es más fácil.